Bueno, la radio en realidad empezó como un proyecto desde la UNTER, que es el sindicato docente de acá, de Río Negro, en un momento donde parte de los que estamos hoy acá en la radio eran parte del sindicato y en ese momento estaban en la conducción del sindicato a nivel local. Y ellos, digo ellos porque yo en ese momento todavía no participaba de la radio, incluso tampoco vivía acá, en Bolsón. Estaba viviendo acá por la zona, pero más para el lado de Chubut. Entonces, esto que estoy contando no es parte de la historia mía con la radio, pero sí de la radio. Y bueno, ellos empezaron ahí en el sindicato haciendo radio, radio por internet, haciendo algunos programas en vivo por internet también. Y bueno, ese fue, digamos, como el comienzo de Radio La Negra, porque ahí ya se llamaba Radio La Negra y tenía incluso la misma estética, el símbolo de la radio. Y después de eso, la radio, vamos a decir que estuvo un tiempo sin funcionar. Después de eso, después de que no se participa más del sindicato, porque, bueno, es una historia aparte la del sindicato para contar, pero bueno, después de la radio en el sindicato, el grupo siguió, digamos, más allá de ese momento, siguió la agrupación Rojinegra y se empezaron a pensar en otros proyectos. Ahí es cuando me sumo yo y la radio empieza a ser un proyecto de la agrupación Rojinegra, más allá de una agrupación sería sindical, sino como que es una agrupación política con diferentes proyectos. Y se empieza a pensar en la radio, en un transmisor, en una radio de verdad, ¿no? No solamente por internet. Y bueno, ahí después de un tiempo nos enteramos de que en Buenos Aires hay un curso de armado de transmisores y que lo organiza la Red Nacional de Medios Alternativos. En ese momento nosotros todavía no conocíamos lo que era la red, pero sí estábamos buscando la forma de poder armar nuestra radio, sobre todo la parte técnica, porque la parte humana por ahí la teníamos o teníamos toda la intención. Bueno, surge esta posibilidad y vamos ahí al taller de armado de transmisores. En ese momento fue de armado de transmisores de 10 watts. Transmisores chiquitos, que fue el primero que tuvimos, y ahí aprendimos algunas cosas técnicas y también nos encontramos con un montón de gente de otras partes del país y también nos encontramos con la Red Nacional de Medios Alternativos. En ese momento ahí conocimos que era un grupo de gente organizada que estaba, digamos, tratando de, o hace tiempo, agrupando o nucleando en una red a diferentes radios, comunitarias, alternativas, populares de todo el país, y tratando de generar más organización a través de eso. Entonces, bueno, ahí conocemos la red y armamos nuestro transmisor y lo traemos para acá, para el Bolsón. A todo esto ya teníamos una casita que nos había prestado la mamá de uno de los compañeros nuestros y en esa casita montamos lo que fue la primera antena de la radio. Lo que fue, bueno, pusimos el transmisor y armamos el estudio, bueno, armamos todo y ahí empezó, digamos, la radio en ese momento a transmitir por aire, sería. Que eso fue un 24 de marzo de 2000, a ver que me ponga a pensar, 2010 fue la primera transmisión de la radio. Bueno, de ahí hasta ahora pasaron un montón de cosas. No sé si querés con qué sigo, digamos. Así comenzó la radio. Mi nombre es Ana y yo en la radio participo en varias cosas. He pasado por diferentes programas y estoy más que nada en la parte organizativa de la radio. Y bueno, eso, como todos los que estamos en la radio en general, la mayoría está un poco en todo, en producir, en tratar de sostener la radio en sí, sería. Algunos hacemos programas, otros no, otros se encargan solamente por ahí de la parte de la programación de la radio. Pero bueno, eso, no, es lo que hago. Bueno, la radio se creó en el contexto de un sindicato docente, en realidad, en donde nosotros estábamos participando como agrupación política, y empezamos a hacer programas a través de internet, porque no teníamos un transmisor, con la intención de empezar a pensar en la posibilidad de transformar con una mirada de un sindicato que no estuviera cerrado solamente a la cuestión gremial docente. Por eso arrancamos haciendo algunos programas que tenían como intención instalar la cuestión de la discusión política sobre los compañeros y compañeras docentes, principalmente, pero para la gente en general. Luego las circunstancias hicieron que nos dejáramos ese lugar en el sindicato y continuáramos como agrupación política con una mirada de participación y de acción que seguía fijada, digamos, en la transformación social y en donde empezamos a ver que, bueno, nuestro hacer en los medios de comunicación era factible, era posible. Estábamos bien, estábamos en la capacidad de poder llevarlos adelante. Esto se da justo en un contexto en el 2010, 2009, 2010, donde la situación a nivel país, la situación a nivel regional, veíamos que permitiría que permitía montar una radio sin que fuéramos a ser perseguidos como sí ocurría con la CNC en tiempos tal vez un poco anteriores. Y esa radio que veníamos manteniendo a través de internet, ya no desde el sindicato, sino desde una casa, desde distintos lugares, empezamos a pensarla, digamos, como una radio de aire. Justo en ese momento, la Red Nacional de Medios Alternativos convoca una serie de talleres para construcción de transmisores de aire. Nosotros participamos de esos talleres y nos volvemos con el primer transmisor que hace la red, que es un transmisor de 10 watts, que, bueno, empieza, digamos, toda una aventura en la cuestión técnica de poner al aire una radio, de entender que, digo, a través de la red, que los transmisores los podemos hacer nosotros y que la técnica la podemos y la tenemos que hacer nosotros. Y de a poquito empezamos a caminar ese camino de poner una nueva emisora al aire. Empezamos en una casa que nos presta la madre de un compañero. Y la primera antena está montada, la montamos en un caño de gas de 6 metros y cubría, digamos, unos cuantos, no sé, 200 metros a la redonda. Rápidamente, bueno, empezamos a ver cómo mejorar la torre, empezar a subir la antena. Y bueno, y nos pica el bichito de que realmente pueda ser escuchado por más personas, ¿no? Así es que en el segundo llamado de transmisores para construcción para talleres de construcción de transmisores de la red, nos sumamos también y construimos un transmisor de 150 watts, con el cual ya empezamos a tener un poco más de llegada. Misteriosamente, por esas cosas de la geografía o vaya a saber de qué, en realidad el primer transmisor de 10 watts tiene un alcance cuando logramos subirlo a más altura a la antena, muy significativa, que se podía escuchar en las radios de los autos, pero no tanto en las radios de las casas, digamos, en los aparatos que se enchufan, ¿no? Pero en el auto se podía escuchar hasta bastante lejos. Y empieza a picarnos esto de que, bueno, uno se sube al auto y escucha la radio y bueno, y empezamos a laburar en pos de mejorar eso y de que tenga una real llegada. Así fue como, bueno, pasamos del Transmi de 150 a uno de 300 y estamos hoy cubriendo prácticamente toda la zona de la comarca andina. A nivel grupal, bueno, la radio es un proyecto que nunca se sacia de gente, siempre necesita más gente, siempre está mejor cuanto más gente hay, y así es como, bueno, se empiezan a sumar compañeros y compañeras, se empiezan a sumar programas, y nos empieza a pasar que, bueno, que crece la radio, no solo en lo que somos, sino también en lo que significa nuestra radio en la comarca y también en el contexto del país, porque bueno, nos toca ser protagonistas de algunas transmisiones de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos toca, o decidimos, elegimos salir con la radio a la calle, empezar a hacer radios abiertas en la plaza principal de Bolsón, y empezar a hacer visibilizar las cuestiones que la Red Nacional de Medios plantea como necesarias de visibilización. Y así es como, por ejemplo, hacemos la cobertura de todo el conflicto contraminero del norte, en Catamarca, en La Rioja. Y bueno, esto nos pone en un lugar de visibilización bastante importante que bueno, trae todo eso, ¿no? De alguna forma la exigencia de muchos compañeros y compañeras, de muchas organizaciones que sienten que uno está y que uno puede estar y tiene que estar para cubrir todas las cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, empezar a construir esa relación es una etapa que empezamos a caminar hace algún tiempito, porque bueno, la radio finalmente estuvo al aire un 24 de marzo de 2010, y en estos 3 años de aire ha crecido muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, así estamos con la radio en este sentido. Se llama Radio La Negra un poco porque nuestra organización política, que aclaro no es partidaria, es política de laburo político, se llama Agrupación Rojinegra, y el primer programa que transmitimos por Radio La Negra desde el sindicato todavía se llamaba Cosa de Negros. Y un poco, bueno, por ahí veníamos dando vueltas. Por identificarnos con esos colores tan significativos en lo que es la lucha sindical, en lo que es la lucha de los compañeros de los cuales muchos dejaron la vida en las décadas de los 70. Y bueno, con un perfil de radio popular y libertaria, el negro era como un color significativo y sentíamos que, bueno, que tenía una mezcla de cosas. La negra es también una forma de apodar, o el negro, a alguien cariñosamente, ¿no? y tiene un poco de eso también. Así que bueno, la radio, esa compañera, esa herramienta para la transformación social que empezamos a construir, fue tomando ese nombre. El contexto, por ahí, en cuanto a los medios de comunicación en Bolsón y en la región, es importante decir que la comarca es un valle que tiene hoy cerca de 50.000 habitantes, un poco más en realidad, incluyendo todas los pueblitos que están alrededor. Y que tiene mucho movimiento cultural y que sin embargo, en el momento en que nosotros decidimos encarar la historia de la radio, contaba con una sola radio comunitaria que era FM Alas, una radio que ha hecho punta no solo aquí, sino en toda la región y en todo el país. De la cual, digamos, muchos de nosotros hemos participado, nos hemos formado, nada, y ha sido de alguna manera un lugar desde donde hemos partido muchos de nosotros en la experiencia radial. Un lugar que tal vez elegimos complementar con otras cosas, o direccionar con nuestra propuesta de radio en forma un poco diferente en algunos pequeños detalles, pero que sabemos que caminamos juntos. Sentimos que, bueno, que también esto de que apareciera La Negra era una forma de apoyar a FM Alas, una forma de apoyarnos, de construir, de caminar construyendo, ¿no? En conjunto. Y la situación, digamos, a nivel mediático era que, bueno, las voces que se oían acá en la comarca, salvo FM Alas, eran todo el resto, digamos, en un sentido muy contrario al de los medios comunitarios alternativos y populares. Y lo bueno es que un poco en la misma época que nosotros se empiezan a armar algunos otros medios comunitarios. Empiezan a surgir agencias de prensa digital y empiezan a aparecer intentos. Algunos, muchos tal vez cayeron en el intento, no continuaron, pero sí fue, digamos, una época en que se sintió que se podía avanzar sin el temor de que te cayeran a clausurarte, como le pasó a FM Alas, por ejemplo, ¿no? A prescindirle todos los equipos, a llevárselos en realidad. Y bueno, por ahí está bueno contar que una parte del equipo de FM Ala, perdón, de Radio La Negra, se fue a otro de los pueblitos donde vivían a armar otra radio que es Radio Fogón. Y que bueno, que hoy ya somos tres radios que podemos compartir las radios abiertas, que compartimos las transmisiones especiales, que empezamos a funcionar poco a poco en red y que empezamos a sentir el poder que significa ser más de uno, ¿no? Ese es el contexto, digamos, a nivel mediático. Hay que decir que Alas fue muy importante en la zona y en la región este intento de la CNC de llevarse los equipos. Llegaron un día los vehículos de gendarmería con los técnicos de CNC a clausurar y llevarse los equipos y la genialidad de un operador hizo que dejara los micrófonos abiertos y la gente se autoconvocó en la puerta de Alas instantáneamente, haciendo una pueblada que no permitió que se llevaran los equipos. Los equipos quedaron precintados, pero tuvieron que dejarlos en la radio, ¿no? Y todo esto fue marcando un camino, fue abriendo una brecha importante en lo que es la cuestión de medios comunitarios, alternativos y populares en nuestra región. Son un referente a nivel nacional de la comunicación comunitaria y bueno, nosotros tuvimos una parte del camino allanado por esa historia también, ¿no? Así que bueno, hay como... Hay todo eso planteado, digamos, en el contexto en el que surge Radio La Negra. Bueno, yo soy Javier, estoy en la parte de organización de la radio, hacemos un programa con Ana, mi compañera, y también estoy en la parte de operación técnica de algunos otros programas, como en todas las radios comunitarias, alternativas y populares, o en la mayoría de los casos, a todos nos toca hacer de todo un poco, no solo la cuestión de salir al aire, sino también cortar el pasto, echar leña porque no tenemos gas natural, nos calefaccionamos a leña, no sé, limpiar, pensar en cómo ampliar, en cómo hacer que siga creciendo la radio y todas esas cosas que por ahí, no son cosas de las que participe la gente que hace radio en las radios comerciales, ¿no? Del proyecto radial, digamos.